Unámonos, unámonos. Juntemos brazos para dar el golpe, juntemos fuerzas para alzar la voz. Seamos todos como un hormiguero, juntemos todos ponzoña y ponzoña, juntemos todos dolor con dolor. Un granito de arena, otro grano de arena, y otro, y otro, y otro. Una llama se enciende, otra llama responde. Encendamos la noche, pongamos el llano en llamas, pongamos el llanto en llamas, pongamos la noche en llamas, y por huevo, tiene que amanecer.